Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. No tengo ni idea. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. Antes le invitábamos a viajar hacia el norte de España, hacia Asturias. Y ahora vamos a ser más ambiciosos, ¿eh? ¿Le parece viajar por el cosmos? Para ir a hacer una visita a los planetas de nuestro sistema, de la televisión. Nos metemos en un cohete y empezamos a volar. A volar en un espacio, y por ahí tenemos un amigo en un rinconcito que está observando con toda atención lo que está ocurriendo en estos lugares. Y le damos las gracias a Gerardo Fernández por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Muy bien, aquí estamos aterrizando. Oye, aterrizando, cuando vas a Marte, ¿cómo se llama eso? Cuando alunizamos en Marte, alunizamos siempre es la Luna, ¿verdad? Pero como hay una tendencia a decir alunizar cuando vamos a Marte, es decir, amartizar, ¿no? Amartizar, parece que éramos dando golpes con un martillo. Eso. Estábamos conversando el otro día para ver qué temas buscábamos para este programa y tal, pero me impresionó mucho que hubieran una reunión de astrólogos en Cataluña. Y cuando se juntan todos estos locos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, ¿no? ¿Qué dicen estos chiflados? Pues fíjate, es la 39ª edición, la 39ª edición, sí, fíjate. 39. Cada año más nos reunimos, eso es. Fíjate, ya desde los años 80, ¿no? Que empezó el Congreso Ibérico de Astrología, sí. Y cuando se juntan, ¿de qué se habla? Porque, no sé, los astros es difícil de hablar porque no se habla mucho, sí, de ello. Y, sin embargo, hay gente que hace estudios muy sesudos sobre estos temas, como, por ejemplo, tú. Y los sesudos otros que te encontraste, ¿qué se comparte ahí en una reunión como esa? Pues, como siempre hay debates, muchos debates, ¿no? En la forma en que tenemos de observar el fenómeno de la astrología, ¿no? Y de hecho hubo tres debates concretamente, ¿no?, en que se debatieron diferentes áreas, ¿no? Una más dos más técnicas, ¿no?, que es las regencias, que eso sonará rarísimo, y otro el tema de las casas, que sonará rarísimo, y luego otro debate pues a futuro, ¿no?, que viene al futuro, que sigo es lo más, ¿no?, público, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el otro demasiado técnico. Y luego también hubo temas de estadística, porque siempre hay, ¿no?, investigaciones en relación a la estadística y la dificultad que hay, claro, a la hora de hacer un estudio serio, ¿no?, estadísticamente hablando, precisamente por la dificultad que tiene la astrología, porque nos basamos en la fecha y la hora de nacimiento. Y la hora tiene que ser exacta, claro, como la forma en que registramos la hora de nacimiento de una persona no está bien definida, ¿no? Porque digamos que a pesar de que los hospitales ponen las 12:15, ya, pero igual nació a las 12:17, a las 12:20, y para nosotros, a nivel de estadística, a ese nivel ya de profundidad, ya requiere saber exactamente la hora precisa, ¿no? No es lo mismo hay cuarto, que hay 17, que hay 18, que hay 19, ¿no? Entonces ahí pues hubo varios... Perdón mi ignorancia, si naces en un minuto antes o dos minutos después, sí, cambia la posición del planeta, cambia la posición... Sí. Sobre todo hay una parte que tiene que ver con la rotación de la Tierra, la, ¿no?, rotación, claro, que es cada 24 horas nos va moviendo. Entonces, claro, lo que vas observando, ¿no?, en esos pequeños movimientos que va haciendo la Tierra cada 24 horas, que da vueltas sobre sí misma, lo que vas observando en el cielo cambia, ¿no? Con 4 minutos cambia un grado, que decimos, ¿no?, un grado de lo que ves en el cielo, ¿no? Un trozo de cielo ha cambiado cada 4 minutos, ¿vale?, de lo que observamos. Cuando se comenta por ahí el tema de la astrología, se mira con cierto desdén, ¿no? Sí, bueno, digamos que yo tengo la fortuna, ¿no?, de que normalmente me rodeo de personas que que tampoco cuestiona, ¿no?, de forma así seria la astrología, ¿no? Porque normalmente cuando, al final son personas más o menos conocidas en las que tú expones más o menos, ¿no?, de qué se trata, qué es lo que hacemos y demás. Y cuando lo expresas de esa manera, como que hay cierta, ¿no?, comprensión, ¿no? Y de alguna forma eso que se entiende porque es astrología, lo que realmente se hace, pues bueno, se disminuye esa distancia, ¿no? Y cuando conoces de qué se trata, dices, ah, bueno, vale, entonces es esto, vale, o sea, que estás mirando dónde está el sol, vale, o sea, no me está diciendo que todos los soles en Libra son iguales y que todos los soles en Virgo son iguales, no, ah, sino que depende también dónde está la luna, ah, que depende de lo que se veían al amanecer, ah, o sea, empiezas a meter matices y la gente empieza a ver, ah, vale, no es tan sencillo. Hay algo más en esa mirada, ¿no?, de lo que vemos. Se podría invitar a las personas que dudan de todo esto que tú dices, hablas y comentas, y de todos tus estudios y el conocimiento que tú tienes. Es como para invitarle a decir, pues te haga su carta astral, sí, y vea cómo coincide o no lo que es su vida, ¿no? Sí, lo que ocurre es que a mí no me gusta hacer como... Yo tal como vivo la astrología, ¿eh? Para mí la astrología es como si uno tuviese un mapa, y el mapa nunca es el territorio, ¿no? Entonces el mapa es algo que te permite orientarte, que te permite decidir hacia dónde quieres ir. Yo creo que esa es la virtud de la astrología. Pero si cogemos la mapa y le definimos como que es el territorio, lo cosificamos, ¿no? Y decimos, bueno, pues si tú, el sol, está en este lugar del mapa, es que tú eres eso. Y no es exactamente eso, sino que tú eres afín a ese tipo de historia. Es afín a mirar las cosas de una determinada manera, ¿vale? Pero no quiere decir que tengas que verlas solo así, algo así, ¿vale? Entonces, cuando el mapa se convierte en el territorio, pues ocurre lo que ocurre con cuando debatimos, ¿no?, de temas más científicos, una forma más materialista, si quieres decirlo así, en la que nos cosificamos por lo que cada uno está observando. Y por definición, como cada uno observa las cosas desde una perspectiva diferente, es muy difícil desde ese lugar llegar a un acuerdo, ¿no? Y de ahí nos encontramos con la dificultad de la astrología, que yo creo que con esta emergencia de la inteligencia artificial creo que va a poder ayudar a ver con más claridad de qué se trata, precisamente porque ahora quedan más registros del momento exacto en el que ocurre algo, con lo cual eso ya permite hacer una variación estadística, porque además son muchísimas variables, ¿no? Digamos que una carta astral no se repite en miles de miles de años, ¿vale? No hay una repetición exactamente igual en miles de miles de años de una carta, con lo cual eso nos indica que son muchas variables las que hay que tener en cuenta. Ahora con la inteligencia artificial o cuando se desarrolle un poquito más la física cuántica, en el que ya nos permite observar patrones con muchas variables, ¿no?, emergiendo a la vez y teniendo en cuenta el peso que tiene cada una, yo creo que ahí puede ser igual más fácil de poder ver el valor que puede tener la astrología, ¿no?, de una forma más visual, por así decirlo, y más compartida por todos, ¿no? A mí me surge una pregunta, Gerardo, que... No sé, a veces nos ocurre a todos que un cambio de tiempo, hace calor, se nubla, hace mucha humedad, puede llover, en fin, de eso que ocurre tantas veces durante nuestros días, ¿no? Y nos afecta emocional y anímicamente todo eso. ¿Nos afecta entonces la influencia de los astros? Sí, de hecho, mira, una de las intervenciones que precisamente es de Córdoba, que se llama José Luna, y que él es biólogo, y bueno, concretamente bioquímico, ¿no? Está muy enfocado en lo que es la genética y la epigenética. En una de las intervenciones, una de las ponencias que realizó este hombre, José, lo que nos expuso era, ¿no?, pues precisamente los estudios que había sobre en relación al cómo el sol afecta, ¿no?, a la radiación del sol, independientemente de discriminando la vitamina D, no vitamina D, lo mismo con la luna, ¿no?, como los diferentes factores que determinan cómo hay una afectación real. Luego expuso varias situaciones, ¿no?, de procesos genéticos, ¿no?, en que está determinado patrón genético que está asociado a determinada enfermedad o determinada tendencia a desarrollar determinada enfermedad, y cómo eso se correlacionaba con la astrología, ¿no?, con determinados patrones astrológicos, con Neptuno, por ejemplo, relacionado con Urano en determinados momentos, con el autismo, ¿no? Digamos que hay... Lo que nos pudo mostrar este hombre, ¿no?, José Luna, es que hay una cierta correlación, como siempre son correlaciones, no son, y es el problema de la astrología, que no hay no hay suficientes datos estadísticos para poder valorar, ¿no?, la complejidad del asunto. Entonces este hombre pues sí que nos decía que efectivamente hay varios estudios en los que mostraba que sabía que era así, desde el punto de vista del sol, desde el punto de vista de la luna, y luego ya con factores más concretos asociados al autismo, asociado a la deficiencia de la melatonina, bueno, a diferentes procesos químicos, ¿no? Bioquímicos, y cómo eso se asociaba con la astrología, ¿no? Entonces, sí, desde la ciencia hay una cierta tendencia a asociar que esa relación existe, pero son cambios sutiles, pues ten en cuenta que al fin y al cabo estamos hablando de procesos muy invisibles, ¿no? Como tiene que ver con la expresión genética, cómo se desarrolla y cómo se expresa, que no hay tanto conocimiento sobre el tema, ¿no? De hecho, una de las de los debates que tuve con José era precisamente eso, ¿no? Que yo entendía que los genes tienen más que ver con herramientas que se despliegan o que se ponen en activación, ¿no? Porque es que están los genes y la epigenética. La epigenética es las condiciones que favorecen que un gen se exprese o no se exprese, ¿no? Algo así. Okay. Y yo le expresaba eso, de que realmente lo que cada vez hay tendencia, hay más tendencia a pensar que es la célula, el organismo vivo más que realmente organiza cómo se expresan o no se expresan esos genes, ¿no? Que los genes no determinan tanto, lo mismo que la astrología no determina tanto, el mapa, las herramientas, el código, por así decirlo, astrológico, el código genético, son como partes que se van activando, no activando, dependiendo de factores tanto internos como externos, ¿no? Y en esa combinación de lo interno y de lo externo es como podemos observar un fenómeno que se da o no se da, ¿vale? Entonces, en esa pregunta tuya de si afecta el sol a la tierra, la luna a la tierra, sí, afecta. ¿En qué medida la afecta? Yo creo que no es una medida direccional, sino que sobre todo en la astrología se habla de una medida sincrónica, ocurren a la vez. La característica fundamental de la astrología es entender las situaciones que se dan en la vida que tienen un determinado ritmo, un determinado periodo en el que se van activando determinados contenidos, que lo mismo que se activan abajo, se activan arriba. Lo mismo que se activan en una persona, se activan en una sociedad. Lo mismo que se activan en la persona, se activan en el universo, en el sistema solar, ¿vale? Hay una cierta correspondencia o momentos singulares que tienen la misma característica, ¿vale? Además, cuando hemos conversado mucho sobre este tema, también habría que considerar los ciclos que tiene cada elemento natural dentro de los términos astrológicos, ¿no? Sí. Y que esas épocas se van repitiendo a lo largo del tiempo. Pero, claro, tienen una medida, ¿no? Más o menos. Eso es, y por ejemplo, para meter contenido de lo que se habló, ¿no? En el Congreso, en el debate, por ejemplo, que hubo de, bueno, ¿qué es lo que va a venir de aquí a dentro de 10 años, ¿no? Pues bueno, sabemos que hay determinados ciclos, ¿no? Que se activan, ¿no? Como Neptuno tiene un ciclo de 160 y pico años, ¿no? Bueno, pues Neptuno entra en Aries justo en 2025-2026. Entonces, eso inicia un periodo nuevo. Entonces, en el momento en que inicia un periodo nuevo, sabemos que ese ciclo tiene algo que ver con un ciclo anterior, ¿vale? Pero de una manera diferente, porque en este caso se activa, empieza en Aries justo con Saturno. Claro, eso ya lo hace más singular, porque ¿cuándo estuvo Urano, Neptuno con Saturno la anterior vez? Pues aproximadamente en el 3000 y pico antes de Cristo. Vamos a un ciclo muchísimo mayor, ¿me explico? Entonces, esa es la dificultad de la astrología, que los ciclos se van activando, se van acoplando, y determinar cuál es el ciclo más significativo es lo que va a definir cómo ocurren las cosas. Oye, ese ciclo que se puede producir a partir del 25-26, uh-huh, es lo mismo que ocurrió 3500 años antes de Jesucristo. Inicia un ciclo, o sea, digamos que Neptuno en Aries, ¿no? ¿Y tiene características determinantes? Exactamente, tiene una determinada forma, cada ciclo tiene una determinada peculiaridad. Si hablamos del ciclo de Neptuno, que tiene que ver con aquello que imaginamos, que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con aquellas sustancias, ¿no? La química, las drogas y todo eso, también tiene que ver con eso. Digamos que hay un inicio nuevo relacionado con las religiones, entonces que es probable, como Saturno tiene que ver con aquello que nos limita, con aquello que nos restringe, pero también con aquello que se consolida y se junto con Neptuno, nos va a decir, bueno, ojo con las religiones, porque a partir del 25-26 vamos a tener un tema ahí de debate importante, ¿vale? Del tema de la religión. También, ojo también con el inconsciente colectivo que tiene que ver con Neptuno, porque igual, si Saturno, que tiene que ver con las estructuras que gobiernan, se junta con Neptuno, que tiene que ver con la religión, con el inconsciente colectivo, se juntan ambos a la vez, ojo, porque igual nos hablamos de un cierto control social, ¿no? De una sensación de que está pasamos de un orden asociado a una forma de organizarnos a un orden basado en las corporaciones o en organismos supranacionales, ¿vale? O sea, digamos que como siempre hacemos en astrología, basamos en qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué significado tiene, qué ocurrió anteriormente. Por ejemplo, para decir una cosa muy concreta, ¿vale? Por ejemplo, ahora se activa una cosa muy curiosa, ¿no? Digamos que Urano, Neptuno y Plutón van a estar los tres en signos de aire, ¿vale? En signos de aire que tienen una característica que son yang, que son activos. Venimos de estar los tres en signos yin, en signos tranquilos, en signos de asimilación, pasivos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos indica? Que a partir de 2026-2027 va a empezar un renacimiento, algo que se enciende y que empieza a tomar mucha fuerza y que nos pone en movimiento, que nos pone en marcha, de forma masiva, ¿vale? Porque son ciclos que son masivos, ¿vale? Ten en cuenta que, para que te hagas una idea, la anterior vez, estos tres planetas han estado juntos una vez, ¿no? Están juntos cada 4000 y pico años. Bueno, pues la anterior vez que estuvieron juntos fue en el 570 o 800 antes de Cristo, ¿vale? Sobre esa época, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues que nacieron todas las religiones. O sea, el confucianismo, el Lao Tse, el taoísmo, las religiones asociadas al libro, ¿no? Tanto el cristianismo, el judaísmo, en Grecia también con Sócrates y demás. O sea, digamos que todo ese periodo, hubo un germen de necesidad de entender la moralidad social, ¿no? Asociada a la religión, ¿vale? Pues esos tres planetas juntos nos hablan de ese tipo. Entonces estoy diciendo, eso se va a activar de forma activa y masiva en este periodo. Entonces va a haber sobre esos temas una forma de cómo nos vamos a organizar como sociedad que va a ser dinámica, activa y explosiva. ¿En qué sentido explosiva? Como los tres se ponen en funcionamiento a la vez, pasando de estar los tres más o menos en una situación muy pasiva, porque a veces puede ocurrir que uno esté activo y otro pasivo, ¿no? Como una cierta compensación, pero cuando los tres están activos a la vez, eso es singular, eso lo singulariza. ¿Cuándo ocurrió anterior vez? Pues, por ejemplo, los tres estuvieron activos cuando hubo el tema de la Bastilla, ¿no? Cuando la Revolución Francesa, cuando empezó la revolución industrial, en ese momento se volvió activo. ¿Qué ocurrió? Pues que pasó la aristocracia, fue subyugada por la burguesía, ¿no? La burguesía empezó a tener fuerza. Digamos que de ese aroma tiene este inicio, por así decirlo. Hay un inicio completamente nuevo conforme al orden social que existía anteriormente. Oye, me gustaría que quienes nos están escuchando y quieren poner en duda todo lo que puedas decir, sí, pues que se esperen al año 25, 26 y 27 y vean qué está pasando. Efectivamente. Y si pasa algo que tú estás comentando que puede ocurrir, pues tenemos que llamar a Gerardo a ver cómo la arreglamos, ¿no? Bueno, digamos que no es tan... O sea, digamos que para mí no tendría mucho valor. Para mí sería más importante que no fuera así como yo lo expreso. Algo así. Porque digamos que si yo... valoro desde qué ciclo estamos hablando, porque todo esto, como estamos diciendo, es de qué ciclo estamos hablando. Para mí estamos hablando de un ciclo muy grande que tiene que ver con una forma que nos ha llevado a ocupar toda la Tierra de una determinada manera y que tiene que ver con un determinado periodo histórico en el que asociamos, por así decirlo, el ser humano a tener cierta capacidad, cierto poder, algo así, ¿no? El sobrellevar nuestra vida de alguna forma subyugando, si quieres decirlo así, a la naturaleza, ¿vale? Algo así. Entonces, ese ocupar la tierra de forma agresiva, ¿no? Es lo que está terminando bajo mi punto de vista. Y eso que termina, de alguna forma hace que todo el orden social de cómo hemos estado en el mundo también cambie. Y eso lo que da fundamento a esa forma de operar, bajo mi punto de vista, tiene que ver con esencialmente afrontar el miedo, afrontar el sufrimiento y el dolor, afrontar el trauma. Si nosotros somos capaces de traspasar ese miedo, ese trauma y ese sufrimiento, podemos emerger, podemos que eso que nazca no nazca de la misma manera que se supondría que haría si nos mantendríamos en la misma situación anterior. Mantendríamos el ciclo. Bueno, ahora ya no va a ser los estados-nación los que, sino van a ser las grandes corporaciones las que tal, que sería una forma de entender lo que ocurriría si no entendríamos que hay un ciclo mayor que es el que está cambiando, algo así, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, ¿qué me gustaría? ¿Qué espero? Para así decirlo, si me preguntas ya a mí concretamente, yo lo que espero es que realmente haya una especie de cambio de conciencia en el que empecemos a relacionarnos de corazón a corazón y no de mente a mente. Wow, yo deseo lo mismo, de verdad, te lo digo, coincido en ese profundo deseo que dejemos la, toda la acción material que nos obceca y seamos más seres humanos y hablemos más con el corazón, porque ahí está el encuentro entre todos y seguramente cambiarían muchas historias, muchas situaciones que estamos viviendo hoy de una injusticia social tremenda y según todos los indicios, hay movimientos que van a fortalecer esa diferencia y van a insistir en que los que estamos más pobres pues seamos más pobres y los que estén más ricos pues sean más ricos. Ojalá que eso cambie. Mm. Gerardo, pues a mí me deja siempre muy pensativo y uh-huh. espero que esa, ese análisis, ese estudio que has hecho tú, cuando pasen algunos años podamos volver a hablar de este tema y ojalá que ocurra que lo sea. Que tú dices. Que empecemos a hablar de corazón a corazón. Sería un cambio maravilloso en la vida. Hmm. Así que ese es nuestro deseo y en fin. Que así sea. Que así sea. Amén, amén, amén. Nada, pues amigo, sigamos venga, de corazón a corazón y nos vemos en la próxima, amigo. Un abrazo a todos. Cuídate mucho. Gracias. Adiós.